4. De esa manera me enteré de una segunda cosa muy importante. El planeta de donde venía era apenas del tamaño de una casa. Esto no podía sorprenderme mucho. Yo sabía perfectamente que, aparte de los planetas grandes como la Tierra, Marte, Venus, Júpiter, que tienen nombre, existen centenares de planetas tan pequeñitos que apenas se les puede observar con un telescopio. Si un astrónomo descubre un nuevo planeta, le da por nombre un número. Lo llama el asteroide 3251, por ejemplo. Tengo razones sumamente poderosas para pensar que el asteroide B612 es el planeta del cual provenía el Principito. Este asteroide únicamente ha sido observado una vez, en 1909, por un astrónomo turco, con ayuda del telescopio. El astrónomo informó de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero, debido a su modo de vestir, nadie le creyó. Es que las personas mayores son de esa manera. Por fortuna, para el asteroide B612, un dictador turco, bajo amenaza de pena de muerte, impuso a su pueblo la manera de vestirse al estilo europeo. Después, el mismo astrónomo repitió su exposición en 1920 y todos le creyeron, porque vestía un traje muy elegante. Si les he explicado todos estos pormenores con respecto al asteroide B612, y si les he confiado su número, es debido a las personas mayores. A estas, más que nada, les encantan los números. Cuando les hablas de un nuevo amigo, nunca te preguntan acerca de lo esencial de esta persona. Jamás se les ocurre preguntarte, ¿cuáles son sus juegos preferidos? ¿Le gusta coleccionar mariposas? ¿Cómo es el timbre de su voz? En cambio, preguntan, ¿cuántos años tiene? ¿Tiene hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuál es su peso? ¿Y su padre cuánto gana? Únicamente entonces creen que lo conocen. Si les dices a las personas mayores, he visto una bella casa con geranios en las ventanas, palomas en el tejado y hecha de ladrillos rojos, jamás podrán imaginarse cómo es la casa. Debes decirles, he visto una casa que tiene un valor de 100.000 francos. Entonces sí gritarán emocionados, ¡oh, qué bella es! Y si les dices, la prueba de que el Principito existió consiste en que era un hombrecito fascinante, que reía y deseaba tener un cordero. Desear un cordero es prueba de que existe. Se encogerán de hombros y te responderán que eres un chiquillo. Ahora bien, si les dices que el asteroide B612 es el planeta de donde provino el Principito, se darán por satisfechos y te dejarán de hacer más preguntas. Las personas mayores son así, y no hay que recriminarles. Los niños deben ser muy condescendientes con las personas mayores. Pero es natural, nosotros nos burlamos de los números porque entendemos perfectamente la vida. Me habría gustado mucho iniciar esta narración como si fuera un cuento de hadas. Me hubiera encantado decir, había una vez un principito que habitaba en un planeta un poco más grande que él y que anhelaba tener un amigo. Entonces, esto les hubiera parecido mucho más real a quienes entienden la vida. Pero me molesta que lean mi libro a la ligera. Ante estos recuerdos siento una inmensa aflicción. Hace 6 años mi amigo se marchó con su cordero, y si trato de describirlo aquí, es para recordarlo siempre. Olvidar a un amigo es muy triste. No todas las personas tienen un amigo. Y yo puedo llegar a parecerme a la gente mayor, a la que únicamente le importan las cifras. Por eso compré una caja de lápices de colores. Qué difícil es, a mis años, ponerse a dibujar cuando en toda mi existencia solo he hecho el intento de dibujar una boa abierta y una boa cerrada. Y eso a los 6 años de edad. Por lo tanto, trataré de hacer lo más similar posible los dibujos, aunque sea muy difícil conseguirlo. Probablemente uno salga bien, pero el otro no se va a parecer en nada. Me voy a equivocar también en las proporciones. El principito será muy alto en un dibujo, y en el otro va a salir muy pequeño. Tengo muchas dudas sobre si el color de su vestido saldrá bien. Trataré una y otra vez, y bien que mal, voy a salir adelante. Por supuesto que me equivocaré en detalles significativos, pero me tendrán que disculpar porque mi amigo jamás me explicaba nada. Es posible que me creyera igual a él. La verdad es que yo no puedo ver a través de una caja. Quizá yo sea un poco como la gente mayor. Quizá me estoy haciendo viejo.